En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Compré por Mercado Libre al final, porque viene ahora, si me dejan tirar el chivo al aire sería bárbaro, sí. Porque ahora para el 20 de noviembre vienen de Tarija, una bodega boliviana, uh-huh. Y la Asociación Civil de Sommeliers de los Valores de Buenos Aires, sí. Los juntamos junto con una bodega de Tucumán, una de Jujuy, dos de Salta, y hacemos todo un foro internacional, feria y qué sé yo. Y queríamos recibir a los bolivianos con su bandera. Y no, acá en La Plata no conseguimos. Está bien, tampoco nos movimos mucho, pero fuimos al consulado. Y no tenían. O sea, no tenían para darnos, obviamente. Para vender, digamos. Ni para vender, ni para darnos. No. ¿Centro de residentes tampoco? Bueno, ahí no fui. Yo no, se encarga a mí de eso. Pero ayer me dijo, che, no la consigo, estoy acá en... Vos tenés que hablar conmigo, importante. Martino. Sí, la verdad que no me di cuenta del centro de residentes. Bueno, pero por teléfono la compré esta. ¿La compraste? Sí, se supone que mañana. Si no, llamamos al compañero de Bebo y solucionamos todo, pero mira vos. ¿Pero ya conseguiste? Sí, una argentina, una y una. Pues no tenemos. Tenemos la bonaerense y no tenemos la argentina. Se va a ser una cosa completa. ¿Cómo le va, che? ¿Cómo andan? Acá aire, estamos aire. Sí, al aire, sí. Aire. Data del vino, le decimos. 231, Hernán, mientras degustamos excelentes medias lunas de Martín Chef, ahí en 54, 10 y 11, y el gaucho Daer nos va preparando el mate. ¿Quién? Para acompañar al gaucho Daer. Daer, perdón, siempre Daer. Yo le pongo el acento en la A. Y vos y muchos otros, sí. Daer. Sí. Aunque va sin acento. Sí. Que pelo, lástima, ¿no? Lástima que están sirviendo mate donde no. Corre, yo no sé para qué estamos dando clases hace 5 años acá. Pero sabemos que el mate se toma. Ya lo hemos discutido, señor Hernán. No. Se toma en vasija, en cerámica. Se toma en cerámica. Mismo, este muchacho. Excelente el mate de Martín. Lo tengo que decir. ¿No? ¿De Martín? Bueno. De Martín. Martín. Ah. Algún día voy a cebar yo. ¿Eh? Dale. Martín Chef, a quien le mandamos un abrazo. Qué rica bueno. Media luna mandó hoy. Hoy sí. Muy rica. Bueno, que se solucione pronto el inconveniente. Sí, se va a solucionar. Pero con inconveniente y todo, mirá, mandó 8 docenas de media luna. Es un despropósito. Riquísimo. Bueno. El 1669 lo bloquearía. Tengo ganas de bloquearlo, pero no lo voy a bloquear. Porque tiene libertad los oyentes. Sí. ¿Puedo hacer un mate? Sí. Oye, muchas gracias. Ahí va. Sí. Pero una opinión del vino fue, no, me imagino que no. Bueno. De nuestros hermanos bolivianos. Un imbécil. Ah, más. Bueno, sí, siempre. 1669, sí. Querido Martino, ¿en Catarte qué hay en estos tiempos? En Catarte en estos tiempos tenemos nuevamente el té presente. Ajá. La semana que viene, el 10 de noviembre, chocolate. Por el Día de la Madre va a ser toda una tarde de té, distintos tipos de té que se ríe, maridan con el... ¿Por qué se ríe? Que maridan con el chocolate. No, té. Así que ahí con, vamos el a ver. El primero es Aikevich, pero ustedes están ahí. Vamos digamos, es como que se están esmerando. Cuerpo a cuerpo está la cosa. Vamos a tener un servicio de ambulancia en la puerta, porque te imaginas, van a empezar a las 5 de la tarde a comer chocolate y tomar té, van a terminar a las 9 de la noche con un fundido de chocolate. Es un tema importante. Pero bueno, la verdad es que la sommelier Claudia, maestra de té, Claudia Zagari, se pasa. Hizo ancestral hace poco. Y ahora vamos con chocolate. Ah, y hoy. Hoy es 19. 18. Hoy es 18. Mañana. No, entonces mañana. Hoy 18. Hoy. En, hoy. En la el EPAC. Mismo día que mi amigo Gonzalo Mainoldi presenta su libro. Hoy, ¿eh? Aquí en la edición me sería quinta, sí. Bueno, hoy en la EPAC. Sí. Acá en 2:50 y 51. Va a ser un workshop de té. Un taller de té. Creo que empieza a las 6 de la tarde, muy interesante con cómo se cata un té, nociones generales, una introducción al mundo del té. Es muy interesante. ¿Eh? Así que te convoco. ¿Qué? Sí, sí, yo no, mejor no. Te convoco. Ya está frío eso. ¿Ya se hizo el encuentro de Roberto y los muchachos del whisky esta semana o en la otra? Ayer, ¿no? Ayer a la noche terminé Beodo, pero bien. No, eso no está bien porque hay que tomar con moderación. No, fue muy técnico, muy medido. Había que pasarla. Un solo error, que había un poquito de olor a comida. Entonces uno estaba esperando que llegara la comida porque fue muy técnico. Muy interesante, hay un muchacho que tenemos que traer. Primero el whisky, después la comida, ¿no? Después la comida aparte. Sí. Pero hay un muchacho que tenemos que traer, que es Brizzi. Ah, sí, el de los chocolates. Que ya van, creo que es la tercera vez que él, para cada uno de los whiskies, prepara un chocolate especial. Ayer había un había un amigo, el ruso. El Grengriff. Sí. Usted me va a saber pronunciarlo. El Grengriff. Sí, Grengriff. Bueno. Había el 12 años que tenía algún aroma y algún matiz de pera, sí. Por ejemplo, teníamos un bombón relleno de peba. Al de otro lo vi, al de... Después un bombón relleno de manzana. Sí. Impresionante. No, pero muy bien hecho, muy bien hecho. Y una naranjita con un chocolate arriba, específicamente preparados para cada uno para maridarlo. Era lo único que había de comida, para la parte técnica. Después, cuando terminó el Brand Ambassador de Glengibish, bueno, ahí sí, Roberto siempre se encarga de traer unas bandejitas individuales con sushi, sándwiches, empanaditas, muy rico. Ajá. Y ya nos fuimos a casa a cenar. El Glengibish 12 es el signal más vendido del mundo. Decía ayer el muchacho, hubo alguna cosita, pero parece que sí, que es el más vendido del mundo. Guillermo. Además tiene buen precio para si me decías que cantidad. No, iba a decir que me lo había pasado un amigo. Pero como me dijiste que sí, te digo que es un dato mío. El Glengibish, el 12, el 15 y el 18 fue lo que estuvimos degustando. Y se vendía, el 18 no pudieron ofrecerlo para la venta. El 12 y el 15 sí. Ajá. Pero muy bien, muy bien. La verdad es que se rompe todo este muchacho Roberto. Es impresionante. Sí. ¿Había Smuggler? ¿Criadores? No. Ya habían limpiado todos los vidrios, así que utilizaron limpiar. ¡Ah! Para tomar, no, perdón. No. Vos sabés que hace muchos años yo empezaba. ¿Blenders? Tampoco. Empezaba en el ¿Blenders? Mundo. No. Para el asado, dice, ¿qué le tirás a la carne? No, para apagar el fuego de los chorizos. Hace muchos años. Y me olvidé lo que iba a decir de hace mucho. Cuando comencé en el mundo del whisky, fui a mi primer degustación y la pregunta que tiró el ñato fue el sommelier, fue, ¿qué toman? Whisky. Pero ¿qué marca, no? Y todos tiraban unos nombres, yo no tenía ni idea en ese momento de lo que estaban diciendo. Y cuando me tocó el turno, me agrandé. No sé si no fue peor. No sé por qué, porque para la gente del ambiente del vino, no, tiré el Chivas. Bueno. Y uno de los que está. Pero tiré el Chivas porque me parecía caro en ese momento, interesante. Cancheré con el Chivas. Pues, para los whiskeros, es para un whisky, whisky cola. El Chivas es para el whisky cola. Si llegaba a tirar el criador, llegué a casa y lo miré al criador y digo, ¿qué hago con vos? ¿Te sigo tomando? No, te daba como miedito, ¿viste? Pero bueno, ha mejorado mucho la industria y hoy en Argentina, dejando esos, esos son tradicionales y son de un consumo, es como cuando hablamos de los vinos. Yo, esta crítica que hago es absolutamente lúdica. Primero, que para gusto no hay nada escrito. Segundo, que es una manera de producir el whisky a un precio que la gente lo pueda pagar. Creo que la cultura del whisky en la Argentina va a empezar dentro de varios años a cambiar. Estas marcas que todavía siguen haciendo de muy baja calidad, pero son de baja calidad esos whiskies. Tomamos dos medidas, tres y quedás mal. Entonces, creo que van a empezar a apuntar, así como pasó con el mundo de la cerveza, porque se está produciendo whisky lentamente, mucho más lento de lo que fue el crecimiento de la cerveza. Pero por una cuestión lógica. Es lógico por inversión y porque además vos empezás hoy y tenés que esperar 4 años para sacar el primer producto. Entonces, es todo un tema. Pero ya hay 4 o 5 emprendimientos, algunos muy importantes, que ya han tenido premios internacionales y qué sé yo, pero con unos precios increíbles, ¿no? Al nivel de precio de los importados. Eso es un tema. Sí, sí. Pero es la única manera de hacerlo también. El tema que también falta, había uno de 7, 8 años, creo. No me acuerdo. Había uno de 7... De... Sí, pero no me acuerdo el productor. Uh-huh. De acá, de Argentina. Sí, Argentina. No. Bueno, internacionales hay también algunos. Sí, sí, sí. En general... ¿Alazana, no? No, Alazana todavía no hace tanto, todavía no llega a tener. El tema es así, tiene que pasar primero 3 años para salir al mercado en pareja. Sí. Entonces no ponen, cuando no ponen la cantidad de años es porque tienen entre 3. Sí, porque no llegan, claro. Y entre 3 y por ahí 8 o 9 años. O sea, 10 años puede llegar a aparecer en etiqueta. Claro. Bueno, y eso también trae como consecuencia que en los blend, que son la mayoría de los whiskies, no hablemos de los single malt, sino en lo que se hace aquí, para poder ponerlo en etiqueta hay que poner el año del whisky más joven. Entonces por ahí utilizaron en ese blend un alto porcentaje de un whisky guardado, claro, 20 años, claro, o 18 años, pero como el blend lo cortaron con uno de menor añejamiento, directamente prefieren no poner nada, porque si no lo... Estoy medio trabado. Bueno, enseguida venimos con un tema que va a desarrollar Martino. Sí, hoy, acá. Sí, sí, 3:50 de la tarde en todo el país. Amado tiene información. Estamos en Data del Vino, aquí en el 100.3 del Dial. ¿Cuándo es el We Are When? No, el año que viene. ¿Recién el año que viene? Sí, sí, sí, una vez por año. En marzo. Y para mí estaría, estaría para hacer uno. Bueno, le voy a decir algo. Bueno. ¿Te gusta la comparsita? Tengo bueno. La comparsita. Sí, justamente tendría que hablar con Hernán. Al aire libre, hacelo. Sí, sí. Es la idea también. Claro. Marzo, al aire libre, Parque Pereira. 3:50. En Catarte. Catarte, sí, en Catarte. Sí. 3:50, están y venimos. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Voila. Yeah. I'm only coming out to play. Dos empanaditas. Dos empanaditas. ¿De carne, empanaditas? ¿Qué de carne? Muy bien. Bueno, 7 minutos para las 3 de la tarde. Aquí estamos en Data del Vino en Siesteros, en el 100.3 del Dial 231. Sí. Los 235 nos reunimos todos en Qatar, hacemos en vivo ahí, ¿no? O a 240 era. Para no el aniversario de La Plata. No me acuerdo. Bueno, 240 era. ¿240 era? Sí. 40. Bueno, ahí estaremos. ¿Qué información tiene usted, Amado? Bueno, una de las novedades que existen en el mundo del vino y el lanzamiento al mercado tiene que ver un poco asociado al vino y al fútbol. Esto tiene que ver con el Club Atlético Boca Juniors, que en su fiesta o en su cena de la fundación presentaron sus nuevos vinos elaborados por Héctor y Pablo Duriguti, donde son 3 líneas de alta gama que tienen que ver un poco con la historia del club y sus nombres también así lo indican, como La Mitad Más Uno, que es un Malbec 2018, República de la Boca, un Malbec 2017 y... ¿Cómo? República de la Boca. Ajá, se Malbec llama. 2017, así se llama. Sí. Y después 1905, que es un blend, 2016, que tiene Cabernet Franc, Petit Verdot y Malbec. Este se elaboró con una partida limitada de 3.000 botellas. Y lo que tiene particular es que la idea, anoche hablando con él puntualmente, con Héctor Duriguti, me decía que tiene una proyección de poder ir incorporando al mercado el vino Boca Juniors como marca oficial. Porque es muy común que los clubes de fútbol o jugadores tengan sus vinos para determinados momentos o para determinadas fechas de fundación de clubes. Bueno, por ejemplo, el caso de Barcelona... Es muy común que Boca trabaje en todo lo que sea marketing. Sí, sí. También. Bueno, pero River también lo tiene el vino, ¿eh? Sí, sí, que Boca y River, sí, sí. Racing también lo tiene. También es muy común de que los productores de vino están buscando cualquier tipo de nicho y salida. Sí, pero hablando, vos sabés que con Duriguti, porque yo le pregunté... Esto se puso muy de moda, nombre de artistas, de músicos, de... Sí. ¿Esto comenzó con Maradona o ya había un vino antes? Yo creo que uno de los primeros fue el de Maradona, sí. Era bastante creo malo. Creo que fue el primero, ¿no? A mí me pasó algo de los primeros fue. De los primeros, hace mucho tiempo. Sí. Yo tengo uno que no lo abrí nunca. Lo tengo ahí. Bueno, ahora puede estar interesante. Porque en el momento lo sacaron. Pero lo sacaron con bombos y platillos. Sí, sí. Y yo fui a una feria en la rural que se hacía vinos y bodegas argentinas, que era la feria más importante. Y estaba el stand de presentación. Y había una promotora que sabía más o menos lo que yo hablo en latín, sabía de vino. Y encima le habían traído el Maradona. Y en un momento le hacían tantas preguntas, porque todos los que íbamos era gente del medio, del palo, que la chica se desesperó y se fue. Pero muy bien. Se fue. Perfecto. Gran actitud. Me parece muy bien. Me pareció bárbaro. Y dejó el stand y no había nadie. Entonces agarré, me puse al otro lado y empecé a servir el vino y empecé a hablar del vino, que no lo había probado nunca. Y llegó un momento que empezó a acercarse un montón de gente. Y vos hablabas del vino. Y yo hablaba del vino, contaba chistes, decía cualquier pavada. Y estuvo muy interesante. O sea que siempre hiciste lo mismo. Mi cercanía. Siempre hiciste lo mismo. Sí, yo cuando laburé para Maradona hice eso. Está en mi currículum. Como el personaje de Capusotto, el amigo Maradona. Las anécdotas. Perdón, te interrumpí. Bueno, sí. No, le decía que la idea es establecerlo en el negocio, en el mercado del vino, y que a medida que vayan surgiendo las añadas, instalándolo como vino puntual de Boca Juniors. Los precios son de alta gama. Hoy por hoy, la mitad más uno tiene un costo de 500 pesos. República de la Boca, 1.200. Y el Blend, que te decía, el 1905, 2.500 pesos. Lo distribuye Xana Wines, que es una distribuidora que todavía lo comercializa de manera a través de su plataforma virtual y que seguramente va a comercializarse en varias vinotecas, principalmente de Buenos Aires, bueno, y después de todo el país, por lo que me contaba Héctor Duriguti anoche hablando con él. Yo voy a registrar pinche rata, por las dudas. Pará, y hablando de eso... la marca. No, cuando ustedes hablaban... Salieron ya los estudiantes. Eso iba a decir. Sí. Pero no era de estudiantes. Sí, bueno, estudiantes lo hizo que para los 100 años. Ah, ahí lo hizo. ¿Sí? Pero de Sábato y Damonte tienen Corazón de León. Claro. Se los hizo Eduardo Vidal. Ah, claro. Que los presentaron aquí en City Bell, pero no se vende. O sea, fue un momento, una partida que después dejó de comercializarse. A eso es lo que yo me refiero y eso es lo que apunta Boca. Y River, en su momento, que se lo produce Finca Agostina, también comenzó con el objetivo y la idea de instalarlo en el mercado, pero después, bueno, decisiones que no desconozco puntualmente cuáles son, dejaron de comercializarse. No, la primera etiqueta de estudiante tampoco está. Lo hacía Viniterra. Sí, exacto. Pero creo que no hay continuidad. Son cosas. Bueno, por eso. Homenajes, digamos. Exactamente. Bueno, un poco también la idea de Boca es que perdure en el tiempo. Otra información que tiene que ver con el mundo del vino es que los viñateros van a tener su propia app. Se pusieron de acuerdo y a través de esa aplicación, que obviamente es gratuita, pueden consultar todos sus insumos, todos los productos que tienen que ver con la industria. Una buena para la gente, sobre todo de San Juan y de Mendoza, que son los que se pusieron un poco al frente de toda esta iniciativa. Hoy, para recomendar, tengo dos tintos, dos espumantes, dos rosados y dos blancos para el Día de la Madre. Muy bien, dentro de un ratito, para, ¿no? Para regalar, sí señor, dentro de un ratito. A ver, ¿qué dijiste? Dos tintos, dos espumantes, dos blancos y dos rosados. Muy bien. Y en cada uno de los dos hay un blend, menos en el espumante. Bien, perfecto. Ahora, lo que hay no son dos, son un poquito más, títulos del día.com. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Voilà. Es impresionante, hablando de esto de los vinos que estaba diciendo vos ahora cuando volvamos al aire, podemos, vos sabés que acá en el gimnasio, mañana se hace una feria de vinos también. Pero hay vino de gimnasia. No, pero se hace la feria, hace una feria así. Ah, tercer año, sí. Sí, hay unas etiquetas de gimnasia, sí. Tercer año que se hace la feria del vino. Yo porque voy uniendo temas, la organiza Mariano Campaña. Ajá, lo organizé. El amigo Mariano Campaña, egresado de la EPAC. Sí. Vamos uniendo temas. Claro. ¿No? Mariano también empieza con M como Martín Chef. Seguimos uniendo temas. Y Mariano vive en Parque Sicardi. Sí. Allá, por aquí. Sí, pero empieza con ¿qué hay en Parque Sicardi? Hay una vinoteca muy interesante. No me animo a decir si se llama La Reserva, porque no estoy muy seguro. Ahora hay una. Me van a contestar seguramente, pero sí que es de Sergio Mantea. Amigote de la secundaria, él es más joven que yo. Todos son más jóvenes que yo, en realidad. Muchos. Sí, muchos. Gente. La mitad más uno. Y hoy me cambió el tema, porque ustedes saben que yo preparo, llevo varios días de producción. Sí, acá, sí. Este tema está muy elaborado. Sí. Esta carpeta la vengo postergando porque todos los días me pasa algo nuevo. Y hoy me pasó con Sergio algo muy particular. Me manda un mensaje y me dice, che, tengo un amigo que tiene unos vinos. Y me manda las fotos, todos vinos importados. Los tiene hace un tiempo. Entonces quiere saber qué se pueden consumir, se pueden vender, cuánto están, qué sé yo. Pero yo mirando las fotos muy rápidamente porque estaba en un semáforo. En realidad después ya no las pude mirar más, todavía no las miré y ahora las voy a buscar acá. Vi rápidamente que los vinos blancos estaban ya pasados. ¿Se acuerdan cómo era el tema cuando un vino blanco está evolucionado? ¿Qué es lo que le pasa al vino blanco? No, yo no me acuerdo. No. En la vista. Pierde color. Ah, pierde color. No, al revés. Pierde color. Eso cuando sí, pierde color. El blanco se intensifica el color. Y el vino tinto va perdiendo color. Se da esa zarazaza. Entonces yo vi que esos vinos blancos. Entonces le digo, mira, Sergio, yo no sé cuánto tiempo tienen estos vinos. Es un dato. Pero, que me tendrías, porque es importante. Ahora estamos al aire, ¿eh? Hablando de los vinos blancos y de Sergio. Ah, mira vos. Sí, sí. Sigo, total, la gente se va a dar cuenta. El tema es la guarda del vino. ¿Qué pasa? Depende de cómo se guarda el vino, uno después puede tener una opinión. Y ha costado tenerlo. ¿Qué años son, Guille? A ese punto quería llegar. No. Entonces yo le digo, mira, Sergio, vos me tendrías que averiguar. Primero, ¿cuánto? Porque vos me decís, lo tiene guardado hace mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? 10 años. ¿Mucho tiempo puede ser 10 años? Claro. 5 años, mucho tiempo. Ah, sí, mucho tiempo. ¿Para un blanco? Para un blanco, un título, el que sea. Yo hace 5 años lo tengo guardado, mucho tiempo. Entonces, al rato, me manda el audio del amigo que le contesta. Mirá, decirle al gordo pelado. No dijo así porque no me conoce. Pero si me conociera, diría, decirle al gordo pelado. Que los vinos los traje de Venezuela hace 20 años. 20 años que los tiene guardados. Entonces ya hay la valoración es distinta de bajo todos los parámetros que uno puede utilizar para darle entidad a esos vinos o no. Porque ya, si el vino no está para consumir, pero hace 20 años que lo tiene, estamos hablando de un vino que, estamos en 2019, los trajo en el 99. Claro. Y a su vez son vinos que compró en Venezuela en el 99 y después... Hablando en ese audio, dice, tengo del 94 vinos. Entonces ya ahí la cosa cambia. Obviamente que cambia porque por lo menos tiene un valor la botella cerrada, ya tiene un valor. Porque es un vino, más si es importado. Pero también puedes tener un gran valor el vino o no. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo guardó? Y lo tuvo guardado, una condición sí y una no. La primera condición es que los tiene que tener como los vinos cuando los guardas. Acostado. Sí, ¿por qué? Sí. Para que tome contacto. ¿Con qué? Con el corcho. ¿Para qué? Para que no se ponga feo. Para que no se seque el corcho, porque si el corcho se seca en 20 años, los poros se abren. Entra aire. Una cosa es la microoxigenación y otra cosa es que entre aire. Entonces te lo convierte en un vinagre. Ahora, si está acostado y el vino no estaba para una guarda de viento de 20 años, ¿en qué te lo convierte? En vinagre. No sé, pero... En un jerez. Bien, Martín. En un jerez. Pero había que tirar algo, si no se lo ajereza. Te lo ajereza. No te digo que sea un jerez, ¿no? Pero te lo ajereza y es tomable. Postre, siempre es tomable. Sí. Y si no lo usas para cocina, incluso esos blancos que estaban hechos. ¿Se podía guardar 20 años? Eso es lo que no sé. Eso es un segundo paso ahora a ver más las etiquetas. Ah, claro, eso es. Pero, acá tomamos uno de cuántos años. ¿Te acordás? ¿70 y...? 67. No, ¿7? ¿6-7 era? Sí. ¿O 7-2? 77. Creo que era 7-2. Ahora lo busco, tengo la foto. Sí, sí. Muy emotivo estuvo eso. El otro día lo revisé. Yo tengo la botella. Y está la... Ah, ¿sí? Que la botella. Sí, es verdad. Y está acá, alguien lo firmó, creo que fue ella, en el momento del descorche, un gran maestro descorchó, no me acuerdo quién. Ah, yo fui. Sí. hicimos el descorche con todos los fiocos. Con Tutu Lufioco. Bueno, entonces, ¿Qué quiero decir con todo esto que me cambia esto que es el material que yo vengo preparando y a no ver, lo vengo dando? Sí, vamos a tratar después de tiro, por lo menos el título porque, lo tiro. Sí. Y lo dejamos para sí. el viernes que viene. Es que hay muchas condiciones, muchas cosas que puede tener una botella guardada durante 20 años. Lo primero que le pregunté era, ¿parada o acostada? Acostada. Bien, buenísimo. ¿Dónde? ¿Dónde, claro? Bien, bien, qué sé yo. Porque ahí está tiene que estar en un lugar, está bien. En un lugar donde algunos están diciendo donde haya humedad, yo creo que no. Un lugar seco tiene que ser, un lugar a una temperatura de unos 14 grados, 15 grados. Ahí, estacionado, ¿no? Está bastante. Después va a la heladera y bueno, lo usás lo enfrías un poquito. Qué sé más o menos bien. Está bien, está encaminado, Hernán. Se ve que ha escuchado estos... ¿Cuántos años hace que estamos acá? Cinco van a estos ser. Cinco años. Cinco años. Sí, yo, además, yo no falté nunca, así que son todos los viernes. No, el tema es que la temperatura debe ser constante. Constante. No importa si está a 20 grados. No es lo óptimo. 20, 22, 23 grados. 24, si querés. Pero si siempre está a 24, durante 20 años, podemos decir que tuvo una guarda más o menos bien. O sea, si está al lado de una estufa, no. Si está, no, pues claro. Y no como lo tenía esta persona, el amigo de mi amigo. ¿Dónde lo tenía? No, lo tenía en un ambiente, en el audio él lo dice, lo tenía en un ambiente donde dice, los días de frío, 5 grados, los días de mucho calor, 30 grados. Claro. Entonces, tenía amplitud térmica el vino. Sí, bueno, pero la amplitud térmica claro, está eso. Bueno para los viñedos, no para el vino. Claro. Entonces, eso te descompensa. O sea, hay un montón de elementos para evaluar si un vino puede... Por ejemplo, los espumantes, ¿cómo se tienen que guardar? No, los espumantes... Parados, no sé parados y en heladera. En heladera. O en una temperatura... Sí. Ahí sí juega mucho la temperatura. Ajá. Así que bueno, nos vamos a juntar seguramente con Sergio. Él tiene este emprendimiento, esta vinoteca, hace varios años. Vende Finca Abril, que para mí es lo más importante. Ah. Por eso hago todo esto. ¿Qué sé yo quién es Sergio? No, no, mentira. Nos reencontramos después de la secundaria. Insisto, él es más chico que yo, pero íbamos al mismo colegio, al Virgen del Pilar. Y bueno, está con este emprendimiento y dijimos, bueno, vamos a hacer... Se me ocurrió a mí. Porque no sabe qué hacer con esos vinos. Dice, me los tomo, los vendo, los tiro. No, esa opción no. No, eso no. Sí, no, claro, no, hay un opciones valor que... histórico, si no. Bueno, hay un... pero es un valor sí. histórico para nosotros que estamos sí. en el mundo del vino. A mí me los da. ¿De dónde son los vinos? Y los compré en Venezuela, pero son todos importados. No, ahora me voy a fijar, mientras vos das la... No quiero que me corten, estoy metiendo letra, claro, porque claro. Si no se ponen a hablar ustedes sí, y no me dejan. Sí, sí, no. Ahora, mientras vos das las recomendaciones, busco las etiquetas. Pero bueno... Gracias, Guillermo, hasta el viernes que viene. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. No, el viernes que viene... Creo que vengo. Bueno, mirá. Ah, porque no te ahí vas está. Todavía. Ese ¿me voy otro. El sábado o me voy el viernes? ¿Y no votás? No bueno. puedo votar, vos sabés. Uy, yeah. Mirá si me pierde por un voto. Sí. Me muero. Recomendaciones. Y si gana por un voto, me muero más todavía. Recomendaciones, amado, por favor, que ya sigue Martino. ¿Puedo tirar dos novedades al mercado? Sí. Rapiditas. Dos novedades al mercado. Terraza de los Andes presenta sus dos nuevos vinos. Se trata de un Malbec Rosé y de un Sauvignon Blanc. Lo mismo para la bodega Doña Paula, que saca un blend que tiene 85% Malbec y 15% Chardonnay, que se llama Chamal 2018. Bueno, es una edición de 60.000 botellas, de las cuales el 80% de su producción será destinada a la exportación y solo el 20% los que vivan en nuestro país y se conformen con esta adquisición de Doña Paula podrán degustarlos. Bueno, ahora sí. Comenzamos con las recomendaciones para este fin de semana, para el Día de la Madre. Pueden regalar a mamá o pueden comprar para brindar y celebrar el Día de la Madre. Comenzamos con los dos tintos primero. Un Pinot Noir, que es un algodón Pinot Noir de la bodega Algodón Wine State, que sale $500. Un Finca Suárez tinto, que es un blend de varias cepas tintas, $390 de la bodega Finca Suárez. Después vamos a pasar a dos blancos, a un Humberto Canale Semillón, de la bodega Humberto Canale, $400. Y un Domaine Busquet, que tiene Chardonnay Torrontés, de la bodega Domaine Busquet, $340. Esta es una bodega orgánica y biodinámica, de Mendoza, muy buenos también sus vinos. Muy buenos vinos. ¿Te gustan? Sí. Sí, están buenos. Están buenos. Doña Silvina Rosado, de Malbec, ahora son rosados, de la bodega Crontiras, 350 pesos. Chacana Nuna Rosé, de la bodega Chacana, 270 pesos. Y después dos espumantes. Manos Negras Brut Natur, de la bodega Manos Negras, 400 pesos. Y Tapiz, espumante Malbec Rosé, de la bodega Tapiz, 260 pesos. Muy bien. Recomendaciones de Amado para este próximo fin de semana. Yo tengo una recomendación también, porque llegó la parrilla que faltaba en la ciudad, la Clarita, en 44 entre 6 y Plaza Italia. Mucho más espacio, patio y terraza, barra para disfrutar buenas carnes y achuras a la parrilla. De lunes a viernes, al mediodía, choripán con papas fritas y gaseosa, 220 pesos. Bondiola, o vacío, la que le gusta a Martino, con papas fritas y gaseosa, 270 pesos. De lunes a sábado, de 12 a 15 y 30 y de 20 y 30 a 24 horas. Podés reservar, ¿eh? Sí, los conozco, son amigos. Ya he ido, está muy bueno. Podés reservar al 221-645-8006. 221-645-8006. Martino, ¿qué te quedaba? No, me queda porque acabo de ver por primera vez los vinos bien, tranquilo, con la tranquilidad que me da la radio. En este espacio. Y es increíble, porque tiene. Este muchacho los compró en Venezuela. Ajá. Hace 20 años. Él trabajaba allá. Me contó un poco la historia en el audio. Yo no lo conozco, pero interesante. Sí. Y hay unos vinos de Valencia. Todos sabemos que Valencia está en Alemania. No, en España. Y también hay algún que otro vino francés, por lo que vi. Y el que más me llamó la atención es uno que me dijo este muchacho, tengo un Borgoña. Un Borgoña italiano. ¿Eh? Podría llegar a andar. ¿Cotiza en bolsa? Nada, bien. Sí. Tengo un Borgoña, de la Borgoña. Claro. De la Borgoña. ¿Sí? Italiano. Borgoña de la Borgoña. Sí. Y leo, vino de Eizaguirre. Se llama. Ah, vasco. Parece. Vino bien, fino vasco. Borgoña. Ya cuando leí vino fino Borgoña. No me pareció que era una cosa tan... Y ahora, agrandando la imagen, dice Industria Argentina. Industria Argentina. O sea, soy un vino hecho acá, que le ponen Borgoña porque es el estilo de vino. Sí. Y creo que este es el del 90 y pico. No creo que esté funcionando. Pero bueno, habrá que probarlo. En Maipú, Mendoza, mirá. Increíble. Se compró en Venezuela un vino de... Argentina. Hay que tener mala suerte. Sí. Bueno. Gracias, Martino. Después, el viernes que viene te esperamos muy con mucha ansiedad para que desarrolles todo ese tema que tenés preproducido ya. Tengo, la cocina. Sí. Si tengo el título, si quieren les tiro el título. A ver, sí, así quedamos con toda la expectativa para el viernes que viene. No es lo mismo el vino tirado que tirado por el vino. Ahí estamos. Vamos a hablar del vino tirado. Gracias. Después sacas. Gracias. Hay un montón de ejemplos. Sí, hay un montón de ejemplos del cual podemos seguir charlando un rato largo. Gracias, pero, Pablo, gracias. No sé, por favor, Data del Vino, aquí en Cesteros, en el 100.3. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.